No temas. Cuando un ángel aparece ante alguien en la Biblia, por lo general, lo primero que dice el ángel es: no temas. No es raro que diga esto. Jamás se me ha aparecido un ángel, pero estoy segura de que si sucediera, querría oír estas palabras. Así le sucedió a Agar, a Gedeón, a Zacarías, a María, a José, a los pastores en el campo y a las dos Marías, junto al sepulcro vacío. En realidad la frase "no temas" aparece muchas veces en la Escritura. La Biblia contiene aproximadamente 370 órdenes de no temer. Es la orden que más se repite en la Biblia. Creo que es porque Dios sabe que somos propensos a sentir miedo cada vez que nos encontramos con algo que no entendemos o que no podemos controlar. Ya sea un ángel o un suceso desventurado en nuestras vidas. Cuando busqué la frase "no temas" en la Biblia, me sorprendió y me emocionó encontrar que invariablemente está ligada a algo de Dios: su presencia, su poder, su actuación en el pasado, su promesa. No temas porque soy. No teman porque he. O no temas porque haré. Nos enseña claramente que el antídoto al miedo es el conocimiento de que Dios está con nosotros, que Él es poderoso y que promete ayudarnos. En Isaías 41:10, una y otra vez a lo largo de nuestra vida, sus palabras nos alientan. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Recuerdas que de pequeños, papá y mamá solían llevarnos a caminar? Nuestras manos eran tan diminutas y las suyas tan grandes que teníamos que aferrarnos a uno de sus dedos para no caer. Pero sabían que con eso no alcanzaba, porque si tropezábamos, podíamos caer con facilidad al soltarnos la mano. Así que nos dejaban tomar su dedo, pero envolvían nuestra manita con sus otros dedos de modo que aunque nos soltáramos, ellos igualmente nos estarían sosteniendo. Así es como Dios nos sostiene con su mano. Padre, toma mi mano con fuerza. Me aferro a ti, pero es más importante todavía que tú me sostengas. Y por eso me alegro. Por saber que, aún en la oscura noche de tormenta, allí estás tú, para decirme: no temas. Amén. Dios en la adversidad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Según la carta de Pablo a los Romanos, Dios está con nosotros. También sabemos que Satanás está contra nosotros. La pregunta que debemos hacer es, ¿vamos a hacer un pacto con Dios? ¿O vamos a consentir con el diablo? Ya conoces la respuesta. Deja de estar en contra tuya solo porque Satanás está en contra de ti. Es triste decir que algunas veces descubrimos personas que también están contra nosotros. Satanás trabaja por medio de personas y también independientemente. Él ataca nuestra confianza por medio de las cosas que la gente dice o hace. ¿Cuán importante es para nosotros las opiniones de la gente? ¿Pensamos por nosotros mismos? ¿O siempre tomamos la opinión de alguna otra persona? Sí, las opiniones, juicios y actitudes de la gente hacia nosotros son importantes, pero a veces son inspirados por el diablo. Y en lugar de estar de acuerdo con lo que ellos piensen y digan, debemos resistirlo. Si sabemos que estamos bien con Dios, entonces, ¿no importa lo malo que la gente, a veces mala, piense o diga de nosotros para lastimarnos? Como la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está de nuestro lado, entonces, ¿qué pueden hacernos los demás? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Necesitamos liberarnos del temor al hombre y de que nos importe lo malo que la gente piense de nosotros. Lo que importa es que Dios se agrade de nosotros. Las personas que siempre necesitan aprobación de los demás quieren desesperadamente que todos los miren de la cabeza a los pies y digan, perfecto. Cuando realizan algún tipo de trabajo, quieren que todos los vean y digan, perfecto. En todo lo que hacen, su aspecto, las cosas que dicen, cada acto que realizan, quieren que la gente diga, perfecto. Pero nuestra vida no puede basarse en la aprobación de los hombres hacia nosotros. Necesitamos entregar a Dios nuestra confianza y dejar que Él esté a cargo desde ahora en adelante. Necesitamos entregar a Dios nuestra vida y nuestros temores y dejar que Él esté a cargo. No hay adversidad de la que Él no pueda rescatarnos. Solos no somos tan fuertes, pero ya no estás solo. Dios está de tu lado. No hay hombre, ni fuerza, ni adversidad que pueda derrotarte. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Thank you. El deseo de acumular. Hemos mencionado anteriormente acerca de la posibilidad de ahorrar y hacer producir el dinero. Pero es importante entender que si confiamos más en el dinero que en Dios, no estaremos preparados para recibir prosperidad, porque no sabemos tener dinero sin olvidarnos de Dios. No es que Dios no quiera darnos prosperidad, es que aún no somos tan buenos como para tenerla sin perdernos, debido a ese enorme monstruo llamado codicia. El dinero, lo material, también le pertenecen a Dios. Enfrentar la abundancia o pobreza, siendo siempre recto delante de Dios, depende primordialmente de un mandamiento: no codiciarás. No hay nada que nos impulse tanto a meternos en deudas como la codicia. Y podemos decir también que la codicia son las bendiciones mal manejadas. El deseo de acumular. Una pareja de la iglesia primitiva fue presa de la codicia y se desencadenó un desastre. Hallamos esta historia en Hechos número 5. Un hombre llamado Ananías también vendió su propiedad y, en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo que sucedió. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde, entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. «Dime», le preguntó Pedro, «¿vendieron ustedes el terreno por tal precio?» «Sí», dijo ella, «por tal precio». «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor?» le reclamó Pedro. «Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti». En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y, al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Hechos 5, del 1 al 10. Dios había bendecido a Ananías y Zafira con una buena ganancia producto de la venta de unas tierras. pero ellos no estaban dispuestos a dar al máximo de sus posibilidades por la codicia. Quisieron conservar lo más que pudieron y trataban de dar la falsa impresión de que estaban siendo tan generosos como podían. En caso contrario, ¿recuerdas además la historia de Jacob? ¿Cómo después de huir de Esaú sin nada absolutamente, regresó lleno de prosperidad y siempre con integridad delante de Dios? ¿Y que en todo momento enfrentó muchas adversidades, incluso con su suegro y su jefe, que no era ético con él y que trataba siempre de estafarlo? Génesis 28 al 33. O mencionemos también el ejemplo de Pablo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Filipenses 4:12. Tú puedes hacer lo necesario para ahorrar y crear prosperidad. Pero si eres ansioso acerca del dinero y hay en ti codicia, difícilmente lo lograrás. ¿Nunca es suficiente lo que tienes? ¿Siempre quieres más? ¿Trabajas en sábado? ¿No das el diezmo? ¿No eres agradecido? ¿No ayudas a los demás? La codicia hace que muchos hombres y mujeres hoy en día piensen que no pueden dar en la medida que podrían. Esa manera de pensar los hunde cada vez más también en el pozo de las deudas, lo que se transforma en un motivo para no dar. Cuando tienes y cuando no tienes, siempre quieres más. Siempre quieres acumular más. Si no eres capaz de controlar tu deseo de tener más, la codicia, no estás listo para la prosperidad y de Dios no la recibirás. Solo puedes enfrentar la abundancia o la pobreza si tu corazón no está en el dinero, sino en Dios. Recuerda el 10º mandamiento: no codiciarás. Que el Señor te bendiga. Amén. Señor, tú nos has sido refugio. alegremente a ti. Y cantaremos alegremente a ti. Ooh.